Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la rayosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo Elche. Aquí en Gamers FM, una tarde más, otro jueves más con los compañeros que paso a presentaros a continuación. Señor Rafa Ortín, el periodista con alma de ciclista, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Keiko, ¿cómo estamos? Nada, aquí, nada. Un poco accidentados. Sí, ha sido un poquito atropellado todo hoy, pero bueno, no pasa nada, son cosas del directo y cosas del verano. Es lo que, también. Es lo que hay, es el calor hace estas cosas. Bueno, y hoy con un poquillo ahí apretadito el señor Villa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Nada, ¿qué tal? Estábamos pues por ahí de paseo. Sí, se me han pegado un poquillo la arroz. A ver si pillamos sitio. Pues nada, mientras nos colocamos y demás, vamos a ponernos el menú de hoy y continuamos. Pues sí, hoy tenemos un programita que va a ser programita random, ¿no? A modo de casilla de juego de lucha, de interrogante. Yo voy a ir soltándole unas perlitas a mis compañeros y vamos a ir debatiendo un poco. Y luego tendremos, después del temazo, tendremos una nueva sección que se llama La Hora de las Hostias, en las que, digamos, vamos a rajar un poquito más de lo normal sobre algún tema. Y esta semana es que es controvertido, así que nada, antes de seguir el programa, decir plataformas en las que solemos estar, en Oyesto, en Facebook, en nuestro blog, en iTunes, en la revista No Solo Gamer y en infoexpress.es también estamos ahí con algún articulito. Ya digo, hemos empezado un poquito atropellados, pero ya está todo resuelto y todo dispuesto. Así que nada, estos señores van a aclararse la garganta y vamos al debatito de hoy. Pues sí, hoy, como hemos dicho, tenemos un programita de cosas random. Y así cerramos un poco también la actualidad con todo lo que ha sido el E3 y todos estos días de líos con la Xbox y demás también. Ha sido el culebrón del año. Sí. El culebrón del año consolero, creo que ha sido. Antes de nada, pedí un poquito de perdón a la audiencia, que hoy estoy yo en los controles y bueno, hace tiempo que uno no toca esto, así que si oyen alguna cosa rara... No pasa nada, eso se llama improvisación. Bueno, señores, una cosa que hay que comentar ya de primeras, aunque luego... ya veremos qué pasa en el futuro, es el alto índice de reservas de PlayStation 4. Datos que tenemos de confianza, ¿verdad? De fuentes propias, sí, sí. Pues nada, comentar a nuestros oyentes que, al parecer, según los comentarios de los mismos trabajadores de las cadenas de tiendas más conocidas en España, el ritmo de las reservas de PlayStation 4 va en viento en popa y bastante por encima de Xbox One. Ya se sabe, por ejemplo, que en España el perfil de jugador, de gamer, normalmente tiene predilección por la PlayStation, pero a raíz de las informaciones vertidas por Xbox, por Microsoft sobre el tema del DRM, etcétera, y restricción de la segunda mano, pues esto hizo que se dispararan las reservas nada más estar disponible la PlayStation 4, de manera que, por ejemplo, según las fuentes internas que nosotros hemos consultado, las reservas hasta hace unos días estaban en 24-2. O sea que no está nada mal. Por cada 24 PlayStation 4 reservadas, había 2 Xbox One reservadas. Ahora, eso sí, hoy por la mañana, a primera horita de la mañana, hemos tenido la noticia. Por fin, parece ser que Microsoft oficialmente da marcha atrás con el tema del DRM, y eso es lo que nos va a dar, claro, así para comentar. Eso en la segunda mitad del programa lo vamos a dar un poquito ahí de tema. Pero yo quiero preguntaros, ¿entre todas esas reservas están vuestros nombres escritos o todavía no os habéis decidido? No. El Villa está esperando a que Microsoft le dé una alegría y parece que así va a ser. Bueno, de momento va por buen camino. Buen camino, ¿no? Rafeta, tú ya sabes. Pues yo de momento me estoy esperando un poco también, ¿eh? Reconozco que, porque yo de inicio, de salida, las máquinas que están son muy prometedoras, pero todos sabemos, los que somos ya jugadores de años, sabemos que los primeros meses de las consolas son un poquito más complicados. Luego los primeros modelos también hay que ver cómo funcionan, porque sabemos lo que ha pasado en esta generación que todavía está en vigor, con el tema de PlayStation 3 y de Xbox 360, que los primeros modelos tenían ciertos defectos de concepto, de diseño, como por ejemplo el caso de PlayStation 3 con el transformador que iba dentro y algunos componentes que no eran del todo adecuados, y con lo cual podían salir defectuosas muchísimas máquinas. De hecho, ahora parece ser que está aumentando el ritmo de reparaciones de las FAT. Eso quería comentarte. Yo tengo un amigo, bueno, alguna vez ha estado aquí en el programa. Pero una víctima. Yo soy una víctima, eso es lo primero. O sea, yo estoy pasando un verano sin Play 3, poquito a poco. Yo tengo un amigo en Setapola, que ha estado por aquí alguna vez, el señor Pablo Novarese, que trabaja en una tienda de informática. Que es su máquina. A que bien conocéis. Y me comentaba esta semana, y me mandaba fotos por WhatsApp y demás, del ritmo al que le están llegando PS3 FAT, pero vamos, exageradamente, de 3 en 3, de 4 en 4. Y decíamos así de broma, yo creo que las fabrican, los primeros modelos, los fabrican para que duren 6-7 años, que ellos calculan lo que va a ser la generación, y dicen que se les rompa cuando salga la nueva consola, y así en vez de comprarse otra Play, se compra la nueva, ¿no? Decíamos así un poco de tono de broma. Por lo pronto yo me he gastado el dinero en una Play 3 en su tiempo, y ahora me va a tocar gastármelo otra vez en otra, porque son muchos los juegos que hay por jugar, claro. No, y eso, en cierto sentido, yo aquí apuntaría un punto negativo muy gordo para Sony. Sí. Porque el tema de las garantías siempre lo ha gestionado bastante regularmente. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, el tema de que una consola, en lugar de repararla por un precio razonable, 80, 90 euros cambiando algún componente, ellos te imponen un precio altísimo, 180 euros, 150 euros, y te sustituyen la máquina por otra. Entonces, claro, tienen una política de sustitución que prácticamente te hacen pagar una consola nueva, claro, aunque realmente tenga un defecto pequeño, un defecto salvable. Entonces eso es un punto negro, y lo que hace que a lo mejor muchos jugadores, entre los que me incluyo, pues a lo mejor nos planteemos el esperar a que la consola, a ver cómo funciona, a ver el rendimiento que tiene, si suena mucho, si hace mucho ruido. Por ejemplo, como las primeras Xbox 360 hacían un ruido... Bueno, la verdad es que no se podía jugar por la noche porque despertabas al vecino de al lado con el sonido de los ventiladores. Los famosos reactores. Los famosos reactores. Ahí el señor Villa tiene experiencia como sí, nosotros, sí. Más que nosotros quizá. Y yo le pregunto al señor Villa, de todas estas reservas que han habido de Play 4, uh-huh. ¿Usted piensa que ese incremento brutal que ha habido de reservas hay un gran porcentaje de Xboxers como seguro, gusta? Seguro. ¿Seguro? Seguro. Por temas de claro. Ya adaptarse, por, ¿no? Por los que todos conocemos. Políticas. Políticas, está clarísimo. Sí, otra cosita también interesante es el tema de que en Europa, solo en Inglaterra y en Reino Unido y en Estados Unidos es donde la Xbox One ha tenido un índice altísimo de reservas. También hay que tener en cuenta, y luego es que claro, todo va un poquito al tema que comentábamos al principio, que nada, paso por encima muy rápidamente, el tema del cambio de política de Microsoft posiblemente sea debido al índice de altísimo de reservas de PlayStation 4. Y digo esto porque se publicó hace nada. ¿Quieres comentar algo? No, te iba a decir, ¿y la escasez de reservas de Xbox en Europa? Claro, yo creo que vendría un poco por dos lados. Primero, en Europa tenemos el tema de que PlayStation tiene más calado en Europa y en Japón. Y luego en Estados Unidos, aunque aparentemente Xbox One iba por delante, luego hay que tener en cuenta que según lo que publican las noticias oficiales, solo existe un modelo de Xbox One para comprar en su salida, mientras que de PlayStation 4 existen varios bundles, varias ofertas de inicio, varios packs. Entonces, claro, por separado supera Xbox One a PlayStation 4, pero si juntas todos los bundles que hay, es muy posible, esas cifras aún no están registradas, pero es muy posible que supere un poco a Xbox One. Entonces, yo creo que Microsoft se ha planteado que no puede ser, bajo ningún concepto, que en su propio territorio, ya con el hecho de que estén igualados, ya es peligroso. Porque claro. si en Europa no va a tener demasiado calado, en Japón le cuesta muchísimo, todos sabemos la escasa repercusión de Xbox 360 en Japón, incluso tratando de convencer al usuario japonés con títulos al principio, cuando os acordáis, no sé si recordáis al principio de la generación, con Blue Dragon, Lost Odyssey, títulos de corte muy muy japonés. Pues nada, pues ahora pues eso parece que le ha hecho recular a Microsoft. Es el tema de las reservas parece ser que le ha influido bastante. Al final, dinero. Sí, al final es no perder al gamer, si es que en el fondo es eso. Los que le damos de comer, hablando claro, somos nosotros. Entonces, no, está clarísimo. Si nos perjudica a nosotros, entonces si hay una alternativa la vamos a coger. Eso, he visto en Facebook un comentario de un usuario de un grupo que decía, a raíz de todo esto, decía, el público ha imperado, o algo así, o sí, los consumidores han imperado, algo imperado, así. Sí, bueno, se ha impuesto la voluntad del consumidor. No hay otra. Y me parece, a ver, me parece por otro lado, no sé qué os parece a vosotros, pero me parece lógico. Yo, pero bueno, vamos ya a, digo, vamos lo, a luego lo vamos a tratar más en profundidad, pero es que... Es que el tema este es el tema que llama, es el sí. polo de atracciones el magnético. El asunto es que no entiendo, de verdad, quién fue el lumbreras que inventó esa estrategia, pero ya digo, ahora después del temazo lo vamos a tratar más fuerte. Pero mira, otro tema que tenemos hoy a lo random, perfectamente a raíz de todo esto, que si las restricciones, que si tal, y sobre todo por el polémico tema de la segunda mano, han habido declaraciones, ¿no? Sí, muchísimas. Entonces, y de gente bastante importante del sector. Yo os digo dos citas. Una de Avalanche y otra de Nintendo, y me comentáis un poquito porque creo que lo hablábamos este viernes pasado que estuvimos cenando y tal, creo que lo comentamos un poquito. Por ejemplo, la primera sentencia: los juegos se venden en la segunda mano, la de Avalanche, porque son cortos. Es que eso es de cabeza, o sea, si tú un juego te dura una semana. Bueno, yo creo también que depende, esa declaración hay que cogerlas con pinzas también. Sí. Hay juegos que son demasiado largos y son torpemente largos, por decirlo de una manera, sí, pero... porque están estirados como un chicle. La duración no dice de la calidad de un juego, en mi opinión. Mirror's Edge es muy corto, por ejemplo, y es un juego bastante bastante sí. interesante. Y ahí entra, perdóname que os interrumpa un momentillo, ahí entraría la segunda cita, que viene, me la has dejado a huevo. Lo mejor para combatir, según Nintendo, la segunda mano, la es crear juegos de calidad. Claro, totalmente de acuerdo. Por más cortos que sean, si te dejan un buen sabor de boca, al final te los quedas. Claro, eso es. Tiene que producirte, yo desde siempre he creído que te tiene que producir una sensación. Te tiene que producir sensaciones, buenas, malas, de rechazo, lo que sea, pero algo especial. Un buen videojuego tiene que producirte algo especial, o hacerte reflexionar, emocionarte, cualquiera de estas sensaciones, estas emociones, está muy bien. Te va a hacer que retengas el juego, pero bueno, siempre es comprensible que no todos los títulos tiene que haber de todo. Es que es comprensible que no un usuario pues no quiera quedarse con todos los títulos. La segunda mano yo no sé qué opináis vosotros, pero yo lo veo como, como algo positivo para el sector. Lo que pasa es que, si bien es verdad, que ahora comentaremos por declaraciones de Brzezinski, del autor de Gears of War, que me parecen muy interesantes, que está a favor del sistema de DRM de Xbox One, uh-huh. y ahora se le ha venido el mundo encima cuando todo pasa todo esto, que han cambiado de opinión, han pegado un giro de 180 grados, pues el mundo de la segunda mano tiene que existir. Yo pienso que es favorable. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que las tiendas, las cadenas de tiendas, yo ahí rompo una lanza por las editoras, porque las tiendas, por lo poco que yo conozco desde dentro, habiendo trabajado en una de ellas, el porcentaje de beneficio es muy grande el que se llevan, el pedazo de pastel, sin que vean un solo euro la persona que ha creado el juego. Han creado un sistema paralelo de venta bastante, no cuestionable en el modo, sino en el reparto de los beneficios. No. Los que salen pagando ético, el pato. Moralmente. Claro, yo lo veo. A ver, yo lo que veo es que, por ejemplo, la estrategia de Microsoft a lo mejor era errada porque penalizaba al consumidor. Lo que tienes que hacer es hablar con las cadenas. Claro. Y el tema de la segunda mano, para que nadie salga perdiendo, pues, chico, un pequeño margen sobre eso. No sé cómo se puede gestionar, yo ya no llego a tanto, pero sí que me viene a la cabeza, pues, un sistema de reparto de márgenes. El sistema de registro que tenía Xbox, que proponía a lo mejor Xbox, controlado por ellos, a lo mejor no monitorizado, pero sí un sistema de registro de los juegos, para que yo lo puedo vender libremente, pero el editor, si se recompra a un precio y se vende a otro, que se vea un pequeño margen, aunque sea un euro, dos euros. No sé. Cuando los venden de primera mano, llevan un registro, ¿no? Porque, por ejemplo, porque así saben, digamos, sí, en X tiempo, serie, las unidades de serie que han vendido, sí, todo lo que sea. A lo mejor para la segunda mano podrían hacer lo mismo. Podrían hacer, claro, algo así. Otro sistema de registro. El caso es que no repercutiera en el consumidor final, que al final, claro, que a la postre es el que da de comer a todos. También, bueno, ellos también nos procuran los juegos que disfrutamos, y luego ellos, por otro lado, nosotros somos los que compramos los productos y al final acabamos dándole y suflando sangre a la industria, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, creo que se podría hacer algo. La segunda mano yo la veo bien, yo la veo muy bien. Lo que me parece un poco mal, que es lo que decía Brzezinski, es que la industria igual puede flaquear, puesto que el tema de los juegos de segunda mano pica bastante, porque un juego se puede revender 20 veces. Se puede sacar un... Bueno, vosotros, todos los que nos estáis escuchando, sabéis que vais a una tienda de grandes almacenes o una tienda de estas de cadenas, y encontráis juegos que han circulado posiblemente por 40 consolas distintas. Claro. Los juegos ahora, con el tema del Blu-ray, por ejemplo, que son mucho más resistentes, los discos, pues, se rayan mucho menos. O directamente, muchas cadenas tienen la máquina esta que te pule el disco. Perfectamente. Le pasan también una pulida antes de ponerlo y... Perfectamente. Y funciona, y a correr, funciona muy bien. Son productos muy duraderos. Son productos de calidad. Entonces, no sé, yo pienso que está muy bien el tema, pero debería haber algún tipo de regulación para que en tanto... Yo comprendo lo que dices, porque, a ver, es lógico que tú vendes una cosa y sabes que se está revendiendo y tiene mucho éxito, y te quieres llevar otra parte más del pastel de algo que ya has vendido. Lo que pasa es que yo lo voy a ver desde otro punto de vista. Yo veo que cuando te compras un juego nuevo, te meten un sable importante, ¿vale? Te meten, sí, sí, de media 50-70 euros. Está claro. O sea, y yo lo estoy sabiendo bien. Entonces, por eso lo digo, que esto ha pasado siempre. O sea, ha pasado con los discos, ha pasado con las películas, ha pasado con los libros. Y en principio no ha habido este follón, por decirlo así. ¿Por qué? Porque un libro o una película, a lo sumo, te cuesta 20 euros. Claro. Y claro, el videojuego, como vale más dinero, parece como que se sientan, como que encima el que compra de segunda mano se esté aprovechando por decir, mira, este juego me ha salido más barato. Pero es que en realidad, tú también te metes en una tienda hoy en día y hay algunos juegos de segunda mano que te cuestan casi igual que uno nuevo. Pero a eso mismo me refiero. Porque, por ejemplo, lo que es un poco abusivo es encontrar a lo mejor un juego que vale nuevo, decir, vale, yo qué sé, 60 euros de media. Pongamos por caso, que los hay más caros. Mm-hmm. Yo he visto FIFA recién salido, o sea, 70 y algo euros, y digo, ay Dios, ¿quién paga esto? Sabiendo que encima tienes que pagar luego algún complemento, pues tienes que descargarte algunos complementos para el juego. Entonces, son precios carísimos, y luego te lo puedes encontrar a 59,90 en la primera semana de segunda mano, y dices, ¿sabes qué segunda mano? Bueno, no sé si es segunda mano, ¿no? De alquiler o lo que sea, que lo sacan de ahí, pero encuentras los juegos, vamos, prácticamente 10 euros rebajados respecto al precio nuevo. Entonces sabes que está, se nota que están ahí abusando un poco. Eso es lo que te iba a decir. Porque ese dinero además es que entra, porque sabemos los precios a los que se compran, todos lo sabemos. Sabemos que se recompran, pues un juego que se vende por 40 de segunda mano se está recomprando a 18 o a 20. Le están sacando un 50% fácil. Es que eso es lo que te iba a decir. Fácilmente. Una cosa es que, claro, hay tiendas que ponen mejor el precio de segunda mano que otras. Porque, claro, si tú, por ejemplo, pones un juego a 15 o 20 euros, vale, se queda la tienda, por ejemplo, 15, y ese margen de 5 se lo lleva la editora porque, digamos, que las tiendas también tienen que vivir. Sí, bueno, y está comer. La parte que le pagas a la persona que le has comprado el juego. Tienes que Me refiero, yo el beneficio, el margen, tú ya hablas del margen. Claro, yo ya hablo del precio final del juego en segunda mano. Por ejemplo, póngale... Le sacas 15 euros. Claro, 15 euros para la tienda porque es segunda mano y eso ya es mérito de la tienda que alguien lo haya llevado. No, aparte que ya pone el local, pone claro, los medios. Y esos 5 que sobran para la editora, que multiplícalo por X juegos, al final es dinero. Claro. Pero claro, yo puedo entender que los fabricantes de videojuegos se quejen, los desarrolladores, por eso mismo, por los altos precios que ponen en la segunda mano en algunas tiendas. Porque hay otras que tienen un nivel de precio que la verdad da gusto, porque te encuentras, yo qué sé, a lo mejor jueguecitos de la talla de Grand Theft Auto 4 o X, y a lo mejor te cuestan 15, 16, que dices, vale, que es ahora lo que puedes pagar por un juego de la línea Essential de PlayStation, pero en general, este tipo de precios, o 30 a lo sumo ya, como mucho, pero claro, es que es lo que estamos hablando. Si tú a un juego... a lo mejor casi nuevo, te lo traen, le das al cliente, le das a lo mejor 20 euros por él y tú le pones luego a 50 o a 60. Y eso lo he visto yo, por ejemplo, con el Dishonored. Yo lo vendí a... O sea, me lo pasé, lo disfruté mucho, pero no sé, en ese momento no me apetecía probar otros y tal. Lo vendí, me dieron 25 y lo vendían en segunda mano por 50, por 49. Sí, es que no hay derecho. Entonces, el juego estaba perfecto, pero claro, yo prefiero que lo disfrute otro usuario y tal. Pero el caso es, y recuperé yo parte de mi dinero. Pero vamos, en ciertos casos, sobre todo la reventa rápida, cuando uno compra un juego y enseguida lo vende, pierdes un montón de dinero. Bueno, y eso contando de que el dinero, cuando tú das el juego, pretendas que ese dinero que tú te ganas sea para comprar claro, a la vez. Y es decir, tiene que ser comprar en el mismo lugar, porque si no te pagan menos. Claro, todavía. Si es Metallica te dan menos, o sea, que es que... Tiene guasa, ¿no? La verdad es que el tema de la segunda mano es un tema muy peleagudo y no me extraña que Microsoft haya intentado, aunque se haya equivocado en la manera en la que ha querido solucionar el problema, se ha equivocado de la misa a la media, porque se ha puesto en contra a toda la comunidad de jugadores prácticamente, o a muchos de ellos, ha metido la pata, pero la idea no era, digamos, el fondo de la cuestión no es malo. Lo que pasa es que ataca a quien no tiene que atacar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tendría que atacar más bien al tema de las distribuidoras, al tema de las tiendas, que es el que sacan el margen. De hecho, por ejemplo, la cadena Game publicó hace poquito que han presentado beneficios, no sé si han sido 20 millones de libras esterlinas, una cosa así, que pues fue publicado hace 2 semanas, lo podéis encontrar en las noticias, todos nuestros oyentes, si buscáis por internet lo podéis encontrar. Entonces, están sacando beneficios. Es que no tengo... Y beneficios bastante suculentos. Entonces, claro, yo me pongo en el lugar a lo mejor de un diseñador de juegos o de un programa, no sé, como Cliff, por ejemplo, de Epic Games. Y yo, claro, pondría un grito en el cielo. Es normal. Yo lo veo lógico. Porque yo me he pasado 2 años, o sea, o 4 años con un equipo enorme trabajando en un proyecto que ha requerido un montón de recursos, un montón de imaginación, guionistas, artistas, etcétera. Y están sacando un beneficio a la tienda de vender y revender mi juego, el que yo he publicado, que eso, ¿no? Entonces, yo lo del intercambio entre particulares, eso me parece, no se tiene que tocar en absoluto. Yo si puedo regalárselo a mi primo o vendérselo a un colega tirado de precio, se lo dejo o lo que sea, eso no se puede tocar. No se eso, puede tocar. Eso a misa, eso ya yo creo que es... Ya, pero lo han querido tocar. Ya. Un poco el rollo... Hombre, yo comparto un poquito la manera que tienes tú de ver el asunto, lo que pasa que yo, es lo que te decía antes, yo creo que... Yo creo que tendrían que poner más el grito en el cielo. Las distribuidoras de cine, por ejemplo, si vendieran películas de segunda mano, por el poco precio que puede valer una película, que un videojuego. Porque yo creo que ya, cuando sacan un pelotazo bueno, es que eso es lo que estábamos diciendo. Si sacaran juegos verdaderamente de calidad y no de estos casuals que salen, como churros y demás, yo creo que todos saldríamos ganando y no habría este problema de querer sacar más rentabilidad de un producto. Y Villa se ríe, no sé. No, que... Me he acordado de lo que has dicho de juegos estos churros y tal y cual. Me he acordado de Assassin's Creed y... No, cuidado. No, ya. Assassin's Creed no lo considero un churro. Sé que salen así, pero yo me refiero a juegos. Pues, pero es por la cantidad, porque sea malo. No. Porque es verdad, salen como churros, pero de hecho hay tres en proceso. No sé si habéis visto. Hay tres Assassin's Creed en proceso. Pero o sea, yo sobre eso tengo mi teoría, que si queréis ahora os la digo. Que una expansión. Son dos y una expansión. No, bueno. Vamos al lío y ahora después os lo digo. Para que no se. Va a tener capuchas hasta la sopa, va a tener capuchas. La vida. Para que no se ofenda el amigo Villa, la saga Assassin's Creed. No. Es una saga que por lo menos se curra una historia y demás. Sí, eso es. Pero eso es que hay juegos que, yo que sé, cómo decirte. Juegos de estos de. No, ya no digo de cantar, de estos para niños o. Por ejemplo, adaptaciones de películas. ¿No? Sí, por ejemplo. ¿Hay alguna buena? La pregunta Te traen el juego, no. Te lo empiezan a vender un poquito con la publicidad, tal y cual. Luego es un churro que a lo mejor no dura ni 5 horas. Y ¡pum! ¿Qué vas a hacer con esos juegos? Y luego. Y ahí, fíjate, ahí. No, pero ahí aprovechan, eso es forman parte más bien que de un proyecto. Yo creo que fallan siempre porque no son un proyecto. No, es juego propiamente dicho. Es merchandising puro. Yo creo que eso va a cambiar. Y de hecho Ubisoft está haciendo que cambie. ¿Por qué? Porque ya han anunciado, no sé si lo habéis visto, película Assassin's Creed, sí, Far Cry, Watch Dogs, bueno, pero eso, y Rabbids. Pero es claro, pero es que película. Eso sale, pero el problema es que sale inversa eso. Claro. Porque la película hace de merchandising del videojuego. Al final será la película que acompaña claro, el lanzamiento del videojuego. Pero eso es, pero lo que yo vengo a referirme es que, claro, el problema está en que las adaptaciones de videojuegos nunca funcionan por eso, porque son como una especie de, pues yo qué sé, de apéndice de lo que es la obra cinematográfica, entonces normalmente sale bastante regular. Claro. Pero por ejemplo, título, vamos a decir Star así. Trek, la última de Star Trek. El juego lo han valorado bajísimo, el juego a medio hacer, según lo que rezan las revistas y por lo que se puede, he visto imágenes del gameplay por internet y tal, y vamos, no apetece ni alquilarlo. Por eso digo. O sea, hay que ser muy fan a lo mejor de las películas de Abrams, de la nueva saga de Star Trek dirigida por Abrams, que quizá para echarse a jugar ese juego o comprárselo. Pero bueno, dime. No, quería comentar una cosa, pero luego lo comentaré sobre el precio. Me estaba hablando de precio de juegos y de segunda mano. Bueno, para terminar lo que yo quería decir, al margen de estos juegos de licencias, pues yo qué sé, mira, te puedo decir, desde Duke Nukem Forever, desde, por ejemplo, juegos como Legendary, Condemned o X juegos, ¿no? Sabemos el tipo de juego que nos estamos refiriendo. Sí, son juegos que en un principio se pueden vender como que, uff, cuidado que esto es un juegaco. Luego te lo metes en la consola y te lo pasas un poco por decir, pues no perder tu dinero, pero luego, ¿qué haces con él? Al tener una calidad más bien justita, o resulta que le tienes mucho cariño, o acabas al final. No, pero tiene que ser legítimo el poder venderlo. Claro. Lo que pasa es que entre particulares no habría problema, pero cuando pasan por una cadena que ya está, que sirve como digamos, como centro de ese tipo de operaciones, y se hace de alguna manera muy, muy abundante, porque una cosa, si yo no me dedico a vender juegos de segunda mano, pero si vendo un jueguecito de segunda mano, pues, joder, es como el equivalente a vender. Tengo una moto usada y vendo mi moto usada. No me dedico a vender motos usadas. No me he montado un negocio, pero es que tiene montado un negocio. Entonces sí que deberían tener más responsabilidad al respecto. Hombre, por ejemplo, pues mira, sí que viven de ello. Ahora, por ejemplo, y ya que lo dices, con los coches, por ejemplo, los automóviles o tal, hay gente que vive de los coches usados, por ejemplo. Sí, por ejemplo, exactamente. Pero bueno, yo veo bien que en como esto es más cuestión de derechos de autor y más el tema de la obra artística o de la obra de creación, más bien, pues entonces sí que a lo mejor iría más por ese lado. En cuanto al tema que decíamos, como ya que hablamos de precio, el tema de la segunda mano, también estaría bien plantearse, esa pregunta la lanzo yo, me ha venido a la cabeza ahora mismo, es el tema del precio de salida de los juegos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se empeñan las compañías? Hombre, el motivo ahora lo comentaremos, seguro que está muy claro. ¿Por qué se empeñan en sacar los juegos a 70 euros de salida, o entre 60 y 70 euros, y las ventas son bastante normales, y un mes después, 2 meses después, te lo bajan a 40 euros y se disparan las ventas de nuevo? Y se disparan, y además se quedan en los puestos, los primeros puestos. Y 40, claro, en el mejor caso, porque hay algunos que bajan hasta los 20 de golpe, o menos. Claro, o más. Claro, el Bioshock Infinite es un gran ejemplo. Sí. Salió en marzo, no recuerdo mal, la fecha fue en marzo, la fecha de salida a finales de marzo, 21, si no recuerdo mal. Sí, por ahí. Y estamos en junio, y hace 2 semanas bajó a 30 euros directamente, y semana digo, y media. Pues te digo más. Perfecto, muy bueno. me lo pasé hace poquito. Metal Gear Rising sale en febrero. No recuerdo si a mediados, finales o principios. Pero no ha bajado aquí, ¿no? Espera, espérate. Yo estoy pendiente, a ver si cae. Yo lo compré la primera semana, última semana de marzo, primera semana de abril, en 20 euros. ¿Pero por los canales normales o...? No, por internet. Por internet. Pero, claro, ya, pero ahí... Pero tú ya vas viendo el baremo de cómo va bajando, sí, la cosa. Mira, aquí tenemos... Aquí el tema de los impuestos... por lo que tengo entendido, el tema de los impuestos es lo que hace que suban bastante el tema de los juegos. Recordemos que en Reino Unido, en Estados Unidos, los impuestos son bastante más laxos. Entonces, se pueden permitir poner márgenes más... O sea, precios más ajustados todavía. Pero... No obstante, sí que es verdad que los precios de salida son muy altos. Entonces, yo me pregunto... ¿eso no lanza un mensaje a las productoras y les manda el siguiente mensaje? Chicos, si ponemos los juegos a 40, los vendemos como churros de salida. O sea, a lo mejor es mejor vender más y ganar un poquito menos de inicio que soltar. Porque, claro, ahora mismo la verdad es que quien se compre el juego recién salido a 70 euros está un poco loco, o le sobra, le va muy bien económicamente. Porque claro, te planteas si dentro de un mes va a bajar 20 euros. No te lo compras. Yo me espero. Claro. Yo os digo que me espero. No ser que pueda tener alguna ganga o alguna cosita especial, pero no, si no... O voy a lanzar un símil y me decís. Una película de blockbuster de cine. Póngase, por ejemplo, hace unos meses Iron Man 3, o póngase la que sale esta semana, que es El Hombre de Acero. Prometedora. Cuando menos. Sí, cuando menos. Vale, tú pagas tu entrada de cine, la ves, y 3 o 4 meses después... la tienes en formato doméstico, ya sea DVD, Blu-ray, y un precio de salida que pocas veces supera los 30 euros. Y una película cuesta, básicamente, hacer... Bueno, esta, pero casi un mismo yo creo videojuego. Que los tiempos, por ejemplo, del cine son distintos. No sé, a ver, el tema de los videojuegos es diferente porque entran otros factores como la jugabilidad, la usabilidad, el que se pueda reutilizar muchas veces. Una película quizá es más... un artículo más de coleccionismo, no sé cómo explicarlo, es un poco más pasivo, es un medio yo en eso más te, pasivo, yo, más relajado. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero al final, que estamos hablando siempre de la catada, de dinero, al final ellos lo que quieren es recuperar o doblar. Claro, tantas veces hombre, como yo puedan. Entiendo que aprovechan un poco las ganas, ¿no? El hype que crean antes, las expectativas que pueden crear antes en el E3, por ejemplo, etcétera. Todo eso lo aprovechan muy bien las compañías. Son inteligentes, tienen buenos equipos de marketing, y lo que hacen es crear muchas ganas sobre un juego o sobre un producto para que cuando sale la gente esté dispuesta a pagar lo que sea. Entonces, claro, los primeros que pican, los primeros que caen, pues... Yo he caído alguna vez, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer. No, todo lo que yo creo que he caído alguna vez, ¿eh? Lo que pasa es que sí que aprendí con el tiempo a contenerme. Pues por eso, porque yo digo, es que Dead Space 3 sale en febrero, está a 69,90 euros. Y dije yo, Dios mío, un juego de 14 horas que puede estar muy bien, 70 euros. Digo, es que ni pudiéndome los voy a gastar, porque me parece un atraco a mano armada por un juego que está muy bien. Yo digo que no, pero bueno. Pero yo no estaba dispuesto a pagar este dinero, ya estaba a 30 euros. Ya lo tenemos a 30 euros. A eso me refiero. Claro, y han pasado 4 meses, 3 meses. Entonces, yo entiendo que esa política a mí personalmente no me gusta. Que yo sé que están en su derecho y sé que el consumidor, el que quiere lo compra y el que no quiere no lo compra. Pero a mí esa política no me parece muy sensata. Me parece más sensata la política del PC, que salen con precios más ajustados. Claro, porque bastante es que si más no... ajustados, y se vende, a lo mejor se vende bastante más. Y... porque de hecho, si salían los juegos, por ejemplo, a 40 euros, yo estoy seguro que me compraría muchos más juegos de salida. Es que si no, al final acaba pasando lo que estás diciendo, que si la película se convierte en algo más pasivo, que se quede en la estantería, porque te la compras realmente por colección, al final el videojuego, si te lo ofrecen así, al final... Claro. O te lo quedas pasivo, porque no lo vas a tocar ni con un palo, o al final te toca venderlo, que al final te obligan, entonces... Casi, casi, porque si quieres ir adquiriendo novedades, como claro, están tan elevadas de precio, pues te ves en la tesitura de decir, bueno, ¿qué hago? Si me gusta mucho los juegos que tengo, pero si me va bien económicamente, entonces me los puedo ir quedando. Pero claro, en el momento que estás un poco más justito, dices, ostras, si cada vez que sale un juego me tengo que soltar 70 euros del ala, más luego, bueno, no nos olvidemos de los DLCs y de tonterías varias. Que, por ejemplo, yo hice las cuentas con un Call of Duty, lo que costaba, si te compras el juego original de salida, más todo el pack de mapas, más tal, salía por unos 100 y algo euros por un juego. Vamos, es que si alguien se gasta eso es porque solo juega ese juego. Y que no te hayas comprado la edición de coleccionista previamente, que eso también suma. Bueno, eso ya es un poquito ya más coleccionista, que bueno, hay gente que le gusta mucho el tema de los arts, de los artbooks, señor, y todo eso. Señor Villa, es me incluyo. No, sí, a mí también cuando puedo, si se presenta una ocasión, pero yo espero que haya ocasiones. ¿Qué le gusta al Villa una edición especial? Uf. No, son bonitas. Yo, por ejemplo, hace poco adquirí la edición especial de Last of Us. Y, bueno, la edición medio especial. O sea, no es la más cara, ni mucho menos. Pero la verdad es que es una edición preciosa. Está muy cuidado todo. Viene con un póster. Y merece la pena. Me parece un buen aliciente. Pero, de mi punto de vista, deberían hacer eso. Y esa edición costar 60 euros. Sí, efectivamente. Y luego sacas una edición que es el disco y tal en su caja, más sencillo, 40 euros ¿ves? De salida. Eso sí que es así con las películas. Claro, eso estaría bien. Entonces, lo que haría es que las tiendas podrían vivir más, en lugar de la segunda mano, de la primera mano. Claro. Porque lo que haría sería estimular. Entonces, si estimulas eso y estimulas la primera mano, lo que estás haciendo es darle más dinero a las editoras. Claro. Que se trata de eso. Cuanto mejor lo me ofrezcas, estamos, diré, me callo y toma mi dinero. Exactamente, exactamente. Cierto. Pues es un poco... Al final estamos yendo un poco desembocando al inicio del programa lo que estamos planteando. Que puede convenir bajar un poco los precios de salida de los juegos para que la gente se anime a comprarlo de primera mano y las editoras no estarían tan dañadas por la segunda mano, porque mucha más gente se lo podría permitir. No, ¿Cuándo estalló, por ejemplo, todos recordamos, cuándo estalló las ventas de la Play 2? Cuando bajaron un porrón los juegos, cuando bajó un montón el precio de la consola, entonces se dispararon las ventas, también porque se podía piratear. Tampoco, vamos a mentir. pero sí que es verdad que cuando tú ves los juegos, por ejemplo, PlayStation 3, ahora mismo tiene los juegos a 15 euros, Sentinels tiene una colección amplísima, pues da gusto. Claro, porque tú vas, te compras una consola de nuevas y te inflas. Exactamente. Y eso la compañía va ganando dinero. Exactamente, y es que encima siguen ganando margen, porque cuando te ofrecen un juego a 15 euros o a 20, es que algo están ganando, porque si no, no creo que lo hagan altruistamente como una ONG, para que te pongan el juego a 20 euros y no ganen nada. Claro. Entonces, a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que si sacan un margen muy pequeñito, pues lo suyo sería que hicieran no tan barato, evidentemente. Yo entiendo que no lo pueden sacar a 20 euros, sea mi sueño, pero bueno, tanto no. 50. Bueno, yo creo que llegará el día. Pero 50 siendo una edición especial, luego una edición sencilla, 30-40 euros, me parece perfecto. O si quieres edición completa con DLCs, historias y tal y cual, pues 60 euros. Edición con el juego entero, pero sin los complementos y las chorradicas, pues bueno. Pues a lo mejor si es que ya te está costando más cara la caja del blister del Blu-ray que otra cosa, si claro. Es que en verdad... Pero bueno, yo sé que tenemos muchas ganas de hablar y nos quedaba otro temita random, pero como no ha venido el señor Rode, que hoy lo esperábamos y no ha estado por aquí, lo vamos a dejar... Tirón de orejas para Rode. Sí, efectivamente. Golpe de remo. Yo tenía ganas de cogerlo... Puñetazo en el estómago. Venga, va. Patada en la espinilla. Dejarse las hostias que se apinen nada después. Bueno, vamos a escuchar un temazo que nos ha acompañado en alguna que otra entrega de Metal Gear Solid, pero... sobre todo lo vamos a tener de nuevo los trailers de Metal Gear Solid 5, uy, los previos. Malísimo, tiene muy, muy mala pinta. Muy mala pinta. Nada, es el Here's to You, el tema principal de Sacco y Vanchetti, que es una película clásica y que Kojima pues ha utilizado muy bien y viene muy a cuento de esta saga. Así que vamos a escucharlo y volvemos enseguida. Tiene un gusto musical, ¿eh? Este señor. Este señor sabe de todo. Bueno, estamos aquí de vuelta y esta música significa algo. Es la sintonía de una nueva sección que tendremos de vez en cuando, que se llama vulgarmente la hora de las hostias, en la que vamos a darle una hostia y un cariñín, dependiendo del tema que sea. Solo que esta semana, en el debut, le vamos a dar la hostia y el cariñín a los mismos, porque nos han pillado por sorpresa. ¿Quién es? Microsoft. ¿Por qué? La hostia se la íbamos a dar por el tema de que comentaron de si no tienes una conexión a internet para jugar con Xbox One, pues te pilla la 360 y juegas en plan... O sea, básicamente te jodes. Sí. Un poco... Aquí vamos a liberarnos un poco. El lema, es el lema. No seas pobre. No seas pobre, sí, maldito. O sea... Si eres una rata callejera, no es mi culpa. Claro, o sea, yo tengo pasta en el bolsillo. Yo me limpio el culo con billetes de 500. Vivo en Redmond. Es lo que hay. Y duermo con una colcha de silicio. Entonces, íbamos a dar la torta por esto, pero ¿qué ha pasado? Se ha dado todo la vuelta. Aún así, a los de Microsoft, yo, por mi parte, les voy a dar el ostión por el tema de... Han hecho un clarísimo donde digo Diego... Haciendo el ridículo. Me digo y me desdigo, total. Sí, sí, y haciéndole un ridículo tremendo, porque habiendo hecho una preconferencia ante Tele3, que ya sabíamos por dónde iba a tirar Xbox. Chicos, si vas a cambiar de idea, como ha sido ahora que al final no va a haber restricciones de ningún tipo al ver el repaso que te ha dado Sony, ¿por qué no anunciaste eso en L3? Si es que estaba cantado lo que te iba a pasar. No sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, yo ya digo, la hostia se la lleva por todo esto y el cariñín se lo va a llevar. Porque al final, el que quiera comprarse un Xbox... Han sabido rectificar a tiempo, menos claro. Mal. No, pero claro. Vamos a desarrollar un poquito. Yo, desde mi punto de vista, han hecho el ridículo. Aunque hayan cambiado de parecer, han hecho el ridículo. Total. O sea, yo no sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí. Y nada, ahora que ha cambiado la situación, ¿cómo lo veis el asunto? Bueno, yo, a ver, más que el ridículo, que también, es el... El tema de eso que planteaban era algo que estaba fuera de lugar, que no se corresponde a los tiempos que estamos y que han intentado, por lo menos los medios lo han recogido así, tratar de convencer a la gente de que era el mejor sistema, de que era algo inevitable. Entonces, claro, al dar la vuelta, al dar la marcha atrás y pegar ese giro tan brutal, que ahora mismo todo lo que estaba planificado o todo lo que supuestamente se iba a aplicar en la consola, la Xbox One, ya no se va a aplicar. Nada de lo que... Ninguna de las restricciones. O sea, es una noticia muy buena para la gente que nos gusta los juegos, porque sabemos que no vamos a tener restricciones de ningún tipo, como era de esperar. Lo malo, pues, que todo el tiempo que han perdido y todo el malestar que han generado pues en la comunidad de jugadores de todo el mundo, o de muchas partes del mundo... Pues ha sido inútil, ha generado un calentamiento de cabeza brutal a muchísima gente, ha hecho que se le ponga en contra una buena base de usuarios importante y ahora pues ahora tienen que correr, de alguna manera tienen que recuperar a esa gente. Entonces, no sé, ha sido un mal gasto de tiempo, de recursos, deberían haberlo tenido claro desde el principio, ha sido una maniobra de comunicación horripilante. Yo creo que esto será recordado durante muchísimo tiempo. Sí. En el tema de los videojuegos será recurrente muchas veces porque no había pasado hasta ahora. Simplemente han planteado unas posibilidades que eran demasiado restrictivas. Incluso luego habían otras nuevas informaciones que desmentían un poco esto. No eran tan restrictivas en el sentido de que se podían prestar juegos, los que instalabas en el disco duro, podías compartirlos sin que otros los compraran, pero necesitaba conexión permanente. Bueno, una historia súper compleja. Sí, vosotros fijarse, esa arquitectura, esa amalgama de cosas que habían creado, de ese sistema tan extraño para todo. Sí, y al final se ha reducido a lo que tiene que ser, que es jugar. Exactamente. Y al final, bueno, querían hacer las últimas informaciones ya antes de que se desdijeran de todo. Era el que querían hacer como un Steam, pero en consola. Vale, y era lo que apuntaban un poco, que quizá eso es lo que matizaba todo el tema de ese tipo de informaciones negativas sobre la consola. Pero al final, nada. Al final hacen, yo creo, lo que deben hacer. Ahora la batalla va a estar en lo más importante, que es en el catálogo de juegos. Y en las prestaciones de una y otra consola, para ver qué puede ofrecer una más que la otra, etcétera. Que es donde tenía que haber sido la lucha. Entonces, el E3 para mí, pues... les ha beneficiado un poco, pero claro, han perdido tiempo. No. Entonces tienen que recuperar todo. Les ha abierto los ojos. Claro. De todas maneras lo tienen complicado, porque... Ya las reservas están hechas. No, aparte de que están hechas, bueno, porque... Las reservas se pueden echar atrás. También, eso por sí, supuesto. Pero yo creo que la gente ya... Yo creo que ese ese escozor que le dio de primeras. Aún así, aunque se haya arreglado la cosa con Xbox, yo creo que los que quieran una, se hayan pasado a decidirse por una Play 4, yo creo que van a decir, solo por lo que habéis jodido, por decirlo así. Bueno, yo creo que sí. Habrá de todo. Los juegos, sí, hombre, si habrá te gustan mucho los juegos, te quedas. O sea, cambias de opinión otra vez y ya está. Que no pasa nada. Rectificar, como ha hecho Microsoft, es de sabios y en este caso lo han hecho bien. Han reaccionado a tiempo, además, porque faltan meses para la salida de las consolas. Peor hubiera sido que hubieran mantenido esta inquietud en el usuario, estas quejas, hasta el final, o casi hasta el final. Lo han hecho muy bien porque ahora todavía tienen tiempo de rectificar. Yo creo que ahí han hecho algún estudio de mercado hace poquísimo. Yo creo que el estudio de mercado ha sido reservas. Que ven que en Estados Unidos la cosa está igualada cuando Estados Unidos ha sido territorio Xbox total y estaban las cosas igualadas entre Xbox One y PlayStation 4. No puede ser. Entonces eso ya se lo planteaban, que si perdemos nuestro propio mercado, estamos acabados. Claro. Europa, reacia total, por lo menos Inglaterra no, Reino Unido no, pero el resto de países, España, Italia, Francia, etcétera, son países que no tienen ese tipo, no están acostumbrados a ese tipo de restricciones. Entonces, por tradición son ya de PlayStation. Si encima lo refuerzan más, la poca base de compradores de Xbox tendrás aún menos. Japón pasaría lo mismo. Entonces, yo creo que si hubiera tomado esa decisión... Era una ruina, si iban a la ruina. Yo os digo, o sea, mi punto de vista era que, no por ser muy, muy agorero, pero si hubiera seguido con este tema y lo hubiera llevado hasta el final, yo no sé por qué, pero me da la sensación de que hubiera sido la Xbox, hubiera sido la última consola de Microsoft y hubiera sido como, pues, como una Dreamcast o como una 3DO o algo así, en el sentido... Bueno, tanto no. No, pero no por una mala, sino... Por una mala gestión, sí. La máquina es buena, pero por una mala gestión de la compañía, la máquina hace aguas. Porque al final acaba vendiéndose mucho y aparte tiene mucha competencia, tiene una competencia muy fuerte. Entonces no era... No sé, yo creo que han hecho bien, pero vamos, que han estado a puntito de meter la pata hasta el fondo. Yo me alegro, ¿eh? Porque yo ahora me planteo, no me tira tanto el catálogo de juegos de Xbox One, pero sí me lo planteo como... A largo plazo, pues bueno, si en un futuro está a un mejor precio y tal y cual, pues ¿por qué no? Si tienen un juego buenísimo, un catálogo estupendo, pues yo ¿por qué no? Yo fíjate lo que te digo. Yo no soy ni de Xbox ni de Sony. Yo me compro la consola en cada momento que yo vea que a mí me interesa. Claro. Sí, es lo que... Pero yo quería ver al señor Villa y al señor David Bernat, que nos está escuchando. Yo quería ver los pasajes al lado negro de las consolas. Yo quería verlos. Aún están a tiempo. Pues... Todo depende de la oferta. No, a ver. Sí, lo que pasa es que yo sé que te van a cascar por ahí un Gears of War de nuevo cuño y seguro que ahí. Gears of War no creo, pero si está Epic por ahí preparando alguna sorpresita. O alguna cosa ojalá, de estas. Ojalá, ojalá. Sí. Sí, lo importante es que salgan juegos buenos para todos. Para que juegue todo, para que puedan jugar. Si sacan un Gears, lo máximo. Tienen muchas posibilidades. Eso ya lo ves, lo que te estoy diciendo, Rafa. Porque sacan una edición especial de Assassin's Creed 4, porque la saga me gusta solo de mucho. Xbox One y ya te acaban contigo. No, porque la Xbox One aún no la tengo en mis planes. No, pero lo que te decía, si hagan un Gear, aún puede ser que tengan algo ganado. Pues Gears of War a mí me gusta mucho, tiene una gran historia y tal, pero no es nada seguro. Y ya como Assassin's Creed en multiplataforma, pues ahí ya no hay nada que rascar. Y otras exclusividades de Xbox ahora mismo, pues no me gustan. Bueno, sí, estoy jugando ahora Alan Wake, pero como no tiene secuela ni nada... Claro, a ver, lo único que yo está por ver es el tema de las exclusividades, que a mí particularmente me llama un poco más el recorrido de Sony en ese sentido. Pero bueno, eso hay que ver lo que va saliendo y eso no se puede tampoco anticipar nada. Lo que sí que sigue siendo un hándicap para la Xbox One, ahora tiene muchos menos problemas, evidentemente tiene el recorrido mucho más fácil, pero es el tema de que de inicio tiene que ir con Kinect, entonces eso encarece el producto. Entonces, el margen de bajada de Xbox One yo no lo veo tan claro. Porque quizá ya más cara, 100 euros más cara que la PlayStation 4. Y eso habrá influido también en las reservas. Sí, no, lo del tema, 100 euros de diferencia. El tema del precio, evidentemente el bolsillo hay que verlo, ¿no? Pero yo creo que hoy en día ya, habiendo dicho Microsoft lo que ha dicho, de que ya no hay restricciones y demás, yo creo que ya el usuario que estaba decepcionado y que quería seguir comprando cosas de Microsoft, yo creo que esos 100 euros los va a pagar. De más, yo creo que los va a pagar. Y os digo una cosa. Deberían sacar para los países, por ejemplo, deberían sacar hasta, o sea, como una propuesta ahí os la lanzo, Balmer, toma nota. A ver. Nada, mira, a ver, yo os comento, una cosa que creo yo que estaría muy bien que hicieran sería, la consola seguramente está encarecida por el tema de que está orientada al consumo de televisión. Pues si sacara una versión un poco más consola, Claro. Porque esos componentes que encarecen la máquina y realmente no se va a utilizar en muchos países, salvo en Estados Unidos. Porque ya te digo que en España no creo que el tema este de los canales de pago aquí no está muy desarrollado, y un follón con la licencia es impresionante para conseguir, yo que sé, los derechos del fútbol, por ejemplo. La guerra del fútbol simplemente es un gran ejemplo del problema que hay en España con el tema de los derechos de emisión. En realidad lo que quiere el fútbol es que sean las consolas los que los patrocinen y no al revés. Exactamente, el caso es que tienen ahí una máquina orientada a eso, con a lo mejor con partes que estás pagando que no... Como el Kinect. ¿Por qué te obligan a utilizar Kinect? No entiendo tampoco. Porque PlayStation 4 para mí lo hace mejor. Tú tienes tu máquina para jugar con el mando, que para eso estás comprando la máquina, y luego tienes la posibilidad de comprarte el PlayStation Eye, que es opcional y mucho más barato y bastante más económico, 60 euros, que yo no digo que no tenga muchísima calidad, pero te están obligando, te están forzando a gastar 500. Es que lo que tú dices, y a incorporarlo en la máquina, lo que dices del Kinect, lo que iba a decir, lo que decías tú de una versión un poco menor para el juego, claro, o sin la Kinect, la 360, esa nueva que han anunciado básicamente, que yo al menos ahora mismo no he descubierto que tiene diferente con la anterior. Uh-huh. Pero el tamaño es diferente, yo aún no la he visto. No tengo ni idea, es que ni la he visto. No ha salido, pero no ha salido la imagen sí, todavía. Sí, está anunciada solo, pero yo no la he visto, ni foto, ni especificación, ni nada. Entonces, esa mismo. Aprovechando ahora que han cambiado todo esto, cambio de nombre. Xbox One o 720, para diferenciarla, por ejemplo. Para juegos solo exclusivamente, y lo mejor como la que está economizada, ahora en redes sociales y tal y cual, y Pro. No, lo tienen a huevo. Está claro. Eso está clarísimo. Bueno. O sea que, bueno, ya hemos visto que Microsoft les cuesta ser un poco duro de moller a la hora de desarrollar técnicas comerciales y demás. O sea que... No, yo creo que eso fue todo el barullo. Nos tenemos que remontar a la presentación de Play 4. Cuando les pilló de sorpresa, supuestamente. Uh-huh. Entonces ahí dijeron, venga, va. No, vamos a desarrollar algo innovador, sí, pero para comernos los mocos. Que es lo que pasa. Sí, se vieron al toro encima y dijeron todas las ideas, pum, pum, pum, pum. Sí, porque yo creo que llamaron a Valve informativa de que estaba desayunando. Oye, ¿sabes que anunciaron el Play 4? No me jodas. Es verdad, es que sí, hombre, que la anunciaron pues, ayer. Pues sí, la mejor. Le pillaron, sí, total, sí, le pillaron, sí, en calzoncillo en su casa con el desayuno, las dos tostadicas y tal. Y le pillaron ahí. La mejor idea fue lo que vimos en el E3, imaginaros cuál sería la peor, ¿sabes? A lo mejor la peor era la que se ha quedado la ahora mejor. Jugar y ya está. La peor a lo mejor es la mejor. La mejor. Bueno, yo por apuntar nada, lo que decía antes el señor Rafa del tema de Kinect, que podría valorar el esfuerzo de pagar 100 euros por el encarecimiento que decías, si realmente el futuro de los videojuegos dependiera de la detección de movimiento, pero es que realmente complemento más, es una opción de diversión. Pero más, este tipo de juegos son los juegos chorras que conocemos todo el mundo. Entonces, sí, hombre, algunos juegos sí que son muy interesantes, pero tampoco veo yo el tema de Kinect. Siempre me ha gustado más el concepto de Nintendo con el Wii Mando. Con el Nunchuk y también hay que llevar cuidado a qué juego, qué juego juega, pero no te vayas a cargar las lámparas de la casa o sí, algo. Como, no, claro, está, como cierto conocido nuestro. Hay que llevar cuidado de no sacarle el ojo a nadie con el mando de movimiento. Y más si estás tirando kamekames y cosas de estas con la Wii. La bola Genki. ¿No? La bola Genki. Claro. Y luego muy bien copiado por Sony, con un plagio total, pero bien copiado. O sea, es una idea buena, es como el que inventa la rueda, pues yo también fabrico ruedas. Bueno, pues ellos han dicho también, el mando es una buena idea. Lo de Kinect puede ser útil para ciertos juegos que no requieran nada, pero yo sigo viendo extraño. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo la idea que te quieren vender ellos con el marketing super guay, con la gente super enrollada jugando a juegos de coches con las manos en el aire, como si cogieras un volante, a mí eso no me cuadra. O jugando al tenis con el puño cerrado dando puñetazos al aire. Eso me vendes una cabinet como la de los recreativos, con su asiento, el volante, la marcha y el freno de mano. Claro, es que mejor que el Kinect. Sí, mil veces. Pero a ver, más que eso más caro es también, pero bueno, un poquito más. Solo un poco. Igual tienes que empeñar en la casa o algo. O vender algo. Ya ves. Vives dentro del cabinet ya, bajo un puente. Que mira, aquí tengo la cocinita. Aquí en la caja de cambios tengo la cocinita. El mini el hornillo este. Sí, sí, abres el volante y en vez de ir va que está la nevera. Eso es. Bueno, chorradas aparte, nos volvemos locos. Es el tema de... el tema que quería comentar es ese, ¿no? Que la idea de Kine me parece un poco forzada. Para cierto juego va muy bien. Tema baile, por ejemplo, perfecto. Pero para la mayoría de juegos que tienes que coger un utensilio o llevas algo, véase, por ejemplo, el Zelda, yo me imagino el Zelda, el de Wii, que es una maravilla de juego, jugándolo con las manos en el aire. O sea, lo que es gracioso, lo que es agradable, es coger el mando en un... coger el nunchuk en un lado, que hace las veces de escudo, y puedes mover, y puedes moverte con ese, bueno, el cursor de movimiento, y luego por otro lado tiene la espada, que es el Wiimote. Sí. Entonces, esos dos objetos, realmente, digamos que se hace un poco más real, ¿no? Entre comillas, la experiencia hace más agradable. Y luego más, que aparte Wii tiene objetos, que metes el mando, que y claro, lo para simula. Dar un toque. A eso iba, yo estoy jugando un últimamente... Un poco putrecillos algunos, bueno, pero bueno. Dan el pego. Papel lo hace. A ver, son trozos de plástico, pero muy bien pensados. Yo, por ejemplo, estaba jugando últimamente al GoldenEye de la Wii. Y claro, tengo una carcasa que es una forma de pistola, pero que realmente no tiene ninguna función, es una carcasa. Sí, que tiene un gatillo que presiona el gatillo de... No, esta no tiene ni eso. O sea, tú le metes... tiene hueco, nada más. Claro, le metes el mando, sí. Y ya, eso está diseñado de manera para que tú luego juegues cómodamente. Y eso sí que me da una sensación de inmersión, porque yo sigo teniendo un utensilio en mis manos, claro. No tengo que hacer movimientos muy exagerados, y estoy avanzando en un juego, claro, que es de acción. Es que eso para mí es fundamental. Entonces la idea de... Por eso la idea de Microsoft, que puede ser más o menos acertada, a mí personalmente me parece como un poco anecdótica. Es interesante, no digo que no sea interesante, sobre todo para el tema de algunos juegos, pero me parece un poco anecdótica. O sea, es un punto negativo. Sí, no, está clarísimo. O un punto no muy positivo, vamos. Que aquí... Para gustos los colores, ¿no? No, pero eso... más que nada es por el tema de que te encarece el producto y te obligan a cogerlo. O sea, no lo digo en el sentido de que esté mal, pero que me lo den opcional, ¿vale? Hombre, claro, es que La idea es que me lo den opcional, que cueste 400 salidas, claro. Como la Play, salen al mismo precio. Yo estoy seguro que sería la lucha muchísimo más feroz, porque Kinect, yo os digo, o sea, mi punto de vista es que por lo menos en España, solo por el hecho de costar 100 euros más, porque el Kinect, el primero, no sé, creo que no va a tener mucho éxito, o un éxito muy, muy moderado, no va a hacer que yo no me compre. Ostras, es que tiene Kinect, me la compro. Me gasto 100 euros más. Te digo más, los que se compren una Play, ya lo dije una vez, con lo que se ahorren de esa franja que se ahorran con respecto a Xbox, yo creo que muchos van a tirar por ahí y van a esperar a que la Wii U baje y comprarse otra consola, más que un utensilio para o un juego. O un juego. Claro. Es que los jugadores, que yo por ejemplo me considero jugador tradicional, lo único que me ha supuesto una sensación muy nueva y muy innovadora ha sido el tema del Wiimote. Que me parece muy guay, me parece un avance en la jugabilidad para muchos juegos. O sea, me parece muy muy divertido, y si está bien aplicado. Hay que ver también que esté bien puesto, ¿no? Entonces, lo bueno es que PlayStation, en el caso de PlayStation, el Move sí que será compatible con PlayStation 4 y se podrá utilizar pues con juegos con unos gráficos apabullantes. De hecho, se puede utilizar con BioShock Infinite, por ejemplo, en PlayStation 3. Y jugar con él, no lo he probado jugar con el Move, pero después de la experiencia de Metroid en Wii, pues vamos, me puedo hacer una idea bastante clara, y tiene que ser muy chulo poderlo jugar con el Move en PlayStation 3. Claro. Pero esta parte, que es lo importante. No, hombre, claro. Bueno, pues nada, hemos pegado... No sé por qué queja la gente, no le hemos dado tantas hostias a la... No, a ver, cariñitos hay que darle un poquito a Microsoft por eso, porque, bueno, se ha portado al final, después de todo, aunque seamos muy críticos a veces... Es eso que hay que tener en cuenta, que se lo han currado bastante. La máquina es buena máquina, tiene buenas perspectivas, hay buenas desarrolladoras detrás, y ahora pues tiene perspectivas de futuro bastante mejores que las que tenía hace una semana. Hombre, no, está clarísimo. O sea, ya es lo que estaba diciendo, que aquí, por ejemplo, el señor Villa, yo creo que si le, en cuanto, digamos que tenga, por ejemplo, el usuario medio, las cosas medio claras, y piense o ahorre un poquito y diga, pues mira, estos 100 euros me da igual un poquito gastármelo. Yo creo que la Xbox va a seguir teniendo la fidelidad, por lo menos, a lo mejor no tan alta, pero yo creo que muy parecida a lo que tenía hasta ahora. Y os lanzo yo una pregunta que me ha venido ahora a la mente. Si un par de meses o así antes de la salida sustituyen Kinect y anuncian Illumiroom... Pero es que si va a encarecer el producto, dinero va a ser súper importante. Lo quitan y lo ponen por separado como un accesorio más, como el Eye, el Kinect, o yo creo que sería, o lo que sea, sería una noticia muy buena para ellos, o sea, porque mejorarían aún más las perspectivas de venta. Lo que pasa es que podría decantar la balanza si ahí ya decidiría el catálogo de juegos. Lo que pasa es que aquí sí que es verdad que en España la tradición PlayStation en un principio se supone que Illumiroom lo que hace es aumentar, sí, la pantalla, tú que hablas de integrarlo de que iría integrado en el pack y sin modificar el precio, o porque esa tecnología habrá que eso. Claro. Pero ese no, pero esa tecnología es imposible porque el tema del Illumiroom es un proyector. Ya. Y dependes de un aparato bastante caro. La idea es buena, pero yo creo que es inviable. Eso es como, por ejemplo, lamentablemente, me parece una idea cojonuda. Es como Oculus Rift, como el tema de las gafas virtuales en tres dimensiones. Me parece una idea cojonuda. Yo me lo compraría con los ojos cerrados si estuviera a precio razonable. Pero claro, eso tiene que ser que los costes de fabricación y el precio de venta sea claro, asequible. Hay volantes, pues lo sabemos todos. Sí. Te puedes comprar un volante de estos para jugar de competición buenísimos, que parece que estás metido en un bólido, pero te cuesta 400 euros o 500 euros. Entonces, claro, no todo el mundo... Yo personalmente yo no me lo gastaría. Amigos, prefiero jugar con mi volantito baratito. Con ese dinero se ahorra un poco más y uno se compra un coche de verdad. Exactamente. Entonces ya, exactamente. Entonces estás un poco ya. Sí, pero con el coche de verdad no te vas a poner por ahí a hacer el cabra. Ya, ahora, pero ahora. Pero es que gastarte 400 euros para hacer el cabra en el salón. Esos son artículos, se convierten en artículos de lujo. El Illumiroom y todo esto es para gente pues que por lo que sea o le gusta muchísimo muchísimo y su único sibaritas, placer es sibaritas. Sibaritas del videojuego, que está muy bien. Yo, vamos, si pudiera te digo que si puedo permitirme a lo mejor me lo compro, pero vamos, que no entra dentro de los planes reales de mi punto de vista de un proyecto de consola para masivo, para venta masiva, más como algo anecdótico. Uh-huh. En mi punto de vista, por lo menos. Debo decir que si ahora pegan un pelotazo, sale un tío de Sony, hace una conferencia solo para eso y me dice que Rambo Trilogy va a ser para equipos con el tema del Kinect y todo, esos 100 euros van para ellos. Pero vamos, te lo digo fácilmente. Rambo Special Edition Afghanistan Macpack de Big Cake. Pac-Man. Buah. Madre mía, no hace falta más. O sea, a mí ya, ¿ves? Con ese tipo de licencias a mí ya me hubieran comprado. Mira, los pelos como escarpia. Mira, mira. Gallina de piel. Gallina de piel. Me lo has quitado de la boca. Bueno, yo creo que no sé si os queda algo por... No, si quieres podemos, a raíz de los cambios estos del DRM, lo que van a seguir manteniendo y lo que no. Pues nada, ahí os dejo a vosotros, que estáis seguro más al tanto que yo. Pues sí, aquí al lo que hemos comentado, el DRM se lo quitan el bloqueo regional, el tema de la segunda mano, y a raíz de esto... Lo que querían hacer con la nube, hay dos cosas que cambia. Pues ya no se podrán tener juegos en la nube, uh-huh. Lo cual no se podrá jugar en cualquier equipo One, uh-huh. Y tampoco se podrá compartir a esos 10 familiares. Claro, que lo comentamos hace un rato. Cifra sí, mágica, ¿eh? Discriminando amigos ahí. Imagínate, se lo dejas a este y a mí no, tal. Te dejas jugar a él. Es que es mi familia, tío. Tú eres, es mi colega. Tú eres un minundi. Pero llevas 30 días en equipo. Llevas 30 días en el League. No, llevo 29. Ah, Tienes que joder un poquito. Todavía. Es que tenía... Eres un perdedor. A loser. Microsoft aún no se fía de ti. Espérate que pase un día más y ya, entonces ya lo vemos. Claro. Tiene huevos la cosa. Tenía huevos. Tenía. A ver, ha sido como una pesadilla. Pero yo creo que ha sido la pesadilla, gamer. Estos días, estos últimos tres meses, ha sido la pesadilla. Yo creo que ha sido igual ha sido una maniobra brutal. A lo mejor ahora bajan luego la consola a 299, regalan tres juegos. Bueno, pues ya me no sé qué. Pues ya me contarás. Te han ido los juegos a 30 pavos y vamos todos como locos porque era una todo para ponértelo muy mal, muy mal, muy mal. Pues ya se arruinarían ellos los primeros, pero arruinarían a Sony y a todas las compañías ya por los suelos y desaparecerían los videojuegos y... El mundo explota. Sí. Se acabó. Y entonces Wii... Reset. Entonces Wii sería la reina ya. Ahí sí que te lo digo. Hombre, ahora sí que la que tiene el panorama un poco complicado es Wii. Porque ahora, es que esto, la verdad es que es muy interesante porque todo esto como un culebrón venezolano, pero en plan consolero. A mí me parece súper interesante, ¿no? Porque ahora, claro, ahora si Xbox reacciona, si Microsoft reacciona, ahora hay que ver Wii qué hace. Porque ahora Wii se está obligada a bajar el precio de la consola, porque si llega noviembre con las dos consolas nuevas prácticamente al mismo precio que una Wii U, es que en Navidad no vende ni una. O sea, porque vamos, yo creo que cualquier, no sé... A mí me gusta mucho Nintendo, ¿eh? No soy nintendero, pero me gusta muchísimo y la defiendo a capa y espada, pero vamos, hay que reconocer que si una máquina está a 350 euros que cuesta ahora rondando los 350 con pack 389 o por ahí, la Wii U con 32 GB de memoria interna, dices, madre mía, cuando llega la Navidad, si está la PlayStation 4 a 399, es que por 50 euros, entonces el Wii U tiene que pegar una bajada de precio de 100 euros mínimo. La Wii se ha quedado, y en general parece que Nintendo quiere ir con esta línea, por lo visto, no sé el futuro cómo será, pero se ha quedado como una consola, digamos, sidekick, por decirlo así, como Batman y Robin. Accesoria, es sí. Robin. Yo creo que, por lo menos yo pienso de esa manera. No sé si a lo mejor compartir esta visión, pero yo pienso, a mí me gusta tener una, como considero, la consola madre, la que está, la que controla, la que parte la pana. La que parte la pana. Y luego otra de complemento, que en mi caso ha sido PlayStation 3 y Wii. Y yo Nintendo la veo así. A mí los juegos de Nintendo, como siempre me han gustado, pues intentaré tener una consola de Nintendo. La 3DS también es un buen complemento, es una máquina buenísima. Ahí ya también. Es que sí que es cuestión de gusto totalmente. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo la veo como una máquina menor que tiene, pero que tiene unas exclusivas muy buenas. Entonces a mí eso es lo que me tira. No sé si, bueno, ya os digo que yo no tendría, por ejemplo, una Xbox One en principio y una PlayStation 4. Preferiría tener una PlayStation 4 y una Wii U, sí, o una Xbox, claro. Xbox One y una Wii U. Ya que te gastas el dinero, más lógico hacerlo así. Claro, además los juegos multi prácticamente lo vas a encontrar, sí. Se lo encuentras en las dos. O sea, bueno, a mí como pronto de la Wii U, el juego que me... Bayonetta 2. Que me hurga... No, ese no digo que no me interese, pero ahí... Este... O sea, a Rafa le pirra. Sí, saludo, sí. Pero este que voy a, con ese sabemos que saldrá multi. Pero este que voy a decir, claro, es que ese encima va a salir con el futuro. Pero es que yo que voy a decir. No, dicen que lo produce Nintendo, y si lo produce Nintendo es difícil que suelte prenda. Ah, bueno, eso ya. Eso, de hecho, decía en uno de los miembros del equipo de Bayonetta 2, decía un poco así en tonos en sorna, con sorna, en una noticia hace nada, 4 o 5 días, que si querían, dice que ver Bayonetta 2 en PlayStation 3 o en Xbox, bueno, en las consolas de nueva generación, que se lo piden a Nintendo, actuales, ¿no? Era como ver, dice, pedirle a Nintendo que haga un Zelda para PlayStation, sí. 3. Dice, las mismas probabilidades hay que ver Bayonetta 2 en las, pues, otras consolas. Entonces lo único que sé es que Bayonetta no va a salir ya desnuda más. ¿Saldrá con dos setitas en los pezones? Y ya estás diciendo mucho. ¿Dos setitas? No sé. La cañería, pues ya lo... A mí me atrae mucho de Wii U. El juego está anunciado de. Este que se llama X, creo que se llamaba X. El de, sí, no es un juego porno. No, dejamos claro ya. No es un juego de guarretes, ¿eh? No, de pistoleros. Es el de mechas y este tipo de robots gigantes, sí, y demás. Ese me atrae mucho. Y ya veremos. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ya veremos si en un futuro no me hago con una Wii U. Tiene buenos títulos exclusivos, Pikmin 3, por ejemplo, también. A mí me gusta muchísimo el planteamiento que tiene. Jugué al primero, me gustó muchísimo. Uh-huh. Y no sé, bueno, aparte tienen los Mario y todo eso, que siempre es los nuevo Mario 3D también. Y tiene cosas interesantes. Habrá que ver, pero ahora se pone más interesante, porque ahora la que tiene que reaccionar, mover ficha, es Nintendo. Todo este tema tan cambiante. Yo creo que la que más segura está de sí misma es Sony. Y eso se transmite también. Voy a decir una cosa: el día que Nintendo vuelva a encenderse la bombilla y no tenga Rambo no te lo va a hacer. No, no. Pero yo creo que si volvieran a la filosofía que tenían con Super Nintendo de poner todos los juegos, sí, era Mega Drive y Super Nintendo, y tenían prácticamente el mismo catálogo de juegos, da igual si uno tenía más violencia que otro, X, o sea, que no pasa nada. Si hay juegos para niños, que lo compran los niños, y hay juegos para mayores, que lo compran los mayores. Y es que eso es así. Yo creo que cuando... Ya, Nintendo tiene una política más conservadora, eso sí que es verdad. Pues si algún día cambian eso, yo creo que Nintendo va a estar otra vez en la cresta de la ola. Yo me acuerdo en la época de la Super Nintendo que para que saliera un Mortal Kombat, cuando salió Mortal Kombat lo sacaron con un montón de recortes. Sí. Porque que no salía sangre. Pero, bueno, pero todo eso luego se fue corrigiendo. Claro, luego se fue abriendo más. Y la Wii ya ese problema, los Call of Duty ya lo tienen, ya los tienen y tal. No es que estén rebajados, yo es que gráficamente creo que no puede, que es diferente. Es que entonces no. Ya no creo que estén rebajados. No da de sí la máquina. Pero que yo ya te digo, para mí la consola más hardcore de Nintendo siempre ha sido Super Nintendo, porque ha sido la que, yo qué sé, pillas... No, pero era restrictivo, o sea, en el tema de... Sí, algunas cosas no te decían. Me acuerdo que había juegos que no podían salir. También Mortal Kombat en Mega Drive tenías que poner el código de la sangre, si no, el Fatalities y todo eso no se hacían, o sea... Porque también es que estamos hablando de un título que se pasa un poco... No, que hoy lo vemos muy normal, pero en aquella época... En aquella época es verdad que... Llamó atención porque... polémica, además en Alemania, claro. Creo que lo prohibieron al principio. Luego te pillas el Killer Instinct y ahí hay también... Ya, pero Killer Instinct fue más... Parece más fantasioso, al verse así también. Un estilo más fantástico. Pero ahí también habían... Es verdad, que Goro es muy real. ¿No lo has visto? El otro día lo vi yo, estaba ahí en la pantalla. No, pero lo digo por... Es un poquito agresivo, pero luego... Lo digo porque en Mortal Kombat tenía lo de los actores reales, los personajes. Por la peli, ¿no? No, que los sprites que manejábamos eran actores de verdad. Y bueno, yo creo que ya hemos aprovechado al máximo el tiempo extra que teníamos hoy. Así que nada, vamos a irnos con el ending y os presentamos los contenidos del próximo programa. Pues sí, otro programita más. Esta semana se ha podido hacer más largo, lo cual lo agradecemos aquí en nuestra emisora, en Radio Elche, 107.5. Y nada, avisaros que tenemos la semana que viene de doble jornadita de Gamers, lunes a las 8:30 y jueves a las 4:30, como siempre. Y ya podemos adelantar que el lunes vamos a hacer un programa especial de los mejores juegos de DC Comics, aprovechando el estreno de del Hombre de Acero, que promete bastante, y hemos decidido hacerle este homenaje, como ya hicimos con Iron Man 3. Y nada, solo me queda despedirme de mis fieles compañeros cada semana. Señor Rafa Ortín, señor, que... Pues nada, encantadísimo como siempre estar con vosotros aquí, y la semana que viene más. Entonces a ver si... que hay que jugar mucho, todo lo que se pueda. Y tanto, y nada, el que pueda. El que pueda, eso es, que yo estoy ahí con el Last of Us. Madre mía. Ya os diré mis impresiones. Vaya, con eso, pero... vaya hype con los anuncios. Madre mía, pero muy justificado, tengo que decirlo, también. Bien, nos alegramos de que un triple A sea un triple A de verdad. Señor Villa. Pues aquí una semanita más, hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Hoy lo he visto relajado ya. Sí, hoy con una semana me has quitado ha descansado ahí... de la mesa de mando. Soy. Sí, sí. Me has quitado mi puesto. Oye, si es que te has querido llegar tú todo el protagonismo. Que hay que llegar a la hora, que si no... Eso díselo al tráfico. Claro. Y el arroz, que estaba muy bueno. Ya te digo. Arrocico de marisco. Especial. Aunque a mí no me gusta, pero bueno. Luego se repite mucho. No sabes lo que dices. Si no lo acompañas de Alioli, ¿no? Oh, bueno, bueno. Oh, Alioli, que no falte jamás. Bueno, chicos, me está entrando hambre. Cállate. Vamos a callar. Bueno, tenemos la semana que viene, lo sí, nombremos las caras de nuevo. Siempre, siempre. Pues nada. Nos pondremos las mallitas y los calzones por arriba. Ya no, Superman ya no lleva calzones por, pues por arriba. Yo prefiero el Superman anterior con el caracolillo en el flequillo. Bueno. Este no me gusta. Bueno. Ahí que iba con el paquetillo, el hombre. Claro, tío. Super paquete. Christopher Reeve. Era un máquina. Este parece que lleva un nanotraje. Yo lo dejo caer, pero yo esto lo veo muy serio. A mí me gustaba más el sentido del humor de la peli clásica. Bueno. Es que soy un clásico ya. Estoy mayor. Ya veremos. Tipo... Eso es lo típico. De mis tiempos esto era mejor. Es que era más divertido. Es que ahora lo veis y está llorando todo el anuncio. Dice, joder, macho. Digo, aquí no se ríe nadie. Porque necesita cariñín. Nosotros se lo daremos seguramente el lunes. Nada, a recibir un saludo de este hombre que está venado por la marcha de Maribel de Masterchef. Y nada. Gran programa. Las vieiras son magníficas. Espectacular. Nada, recibir un saludo de Keiko, de todo el equipo, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.